Hay cosas en este mundo que superan con creces la capacidad de comprensión humana. Cosas que no pueden explicarse, cosas que la mayoría de la gente preferiría ignorar. Nosotros nos ocupamos de esas cosas. Estás escuchando Universo de Misterios. El podcast de ciencia y misterio en iVoox. Está claro que solo somos una raza avanzada de primates en un planeta menor que gira alrededor de una estrella normal y corriente en el extrarradio de una entre 100.000 millones de galaxias. Pero desde los principios de la civilización, la gente siempre ha ansiado entender el orden subyacente del mundo. Las condiciones en los límites del universo tienen que ser muy especiales. ¿Y qué puede ser más especial que el hecho de que no haya límites? Como tampoco debería haberlos para el esfuerzo humano. Todos somos diferentes. Por muy dura que nos parezca la vida, siempre hay algo que podemos hacer y en lo que triunfar. Mientras haya vida, hay esperanza. Stephen Hawking fue un científico con una mente preclara. Trabajó en las leyes básicas que gobiernan el universo. Junto con Roger Penrose, demostró que la teoría general de la relatividad de Einstein implica que el espacio y el tiempo han de tener un principio en el Big Bang y un final dentro de agujeros negros. Semejantes resultados señalan la necesidad de unificar la relatividad general con la teoría cuántica, el otro gran desarrollo científico de la primera mitad del siglo XX. Una consecuencia que Hawking descubrió sobre esta unificación era que los agujeros negros no eran totalmente negros, sino que podían emitir radiación, una radiación que desde entonces recibe el nombre de radiación Hawking, y al emitir esta radiación, finalmente los agujeros negros pueden evaporarse y desaparecer. Otra conjetura, como hemos escuchado en el corte de la película La teoría del todo, que ha abierto este episodio, es que el universo no tiene bordes o límites en el tiempo imaginario. Esto implicaría que el modo en que el universo empezó queda completamente determinado por las leyes de la ciencia. Pero además de ser una mente preclara para la ciencia, Stephen Hawking fue un gran divulgador. Recuerdo que su libro Breve Historia del Tiempo cayó en mis manos a principio de los años 90 del siglo pasado. Y su lectura me enseñó que la física, o una buena parte de ella, bien divulgada, puede llegar a entenderse, en gran parte, por personas que no somos científicos. Por ello, siempre estaré agradecido a Hawking por explorar científicamente la naturaleza del universo y contarlo de manera que los no especializados, los no entendidos, podamos acercarnos a entenderlo. Por todo ello, este episodio de Universo de Misterios está dedicado a Stephen William Hawking. Estás entrando en un universo de misterios. Y para conocer más sobre Stephen Hawking, primero vamos a seguir el extenso artículo que tiene Wikipedia en español para su figura. Y después añadiremos dos artículos escritos por científicos que tratan asuntos relacionados con Stephen Hawking. Stephen William Hawking, nacido en Oxford el 8 de enero de 1942, fallecido en Cambridge el 14 de marzo de 2018, fue un físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico. Sus trabajos más importantes consistieron en aportar, junto con Roger Penrose, teoremas respecto a las singularidades espaciotemporales en el marco de la relatividad general y la predicción teórica de que los agujeros negros emitirían radiación, lo que se conoce hoy en día como radiación de Hawking o, a veces, radiación Bekenstein-Hawking. Una de las principales características de su personalidad fue su contribución al debate científico, a veces apostando públicamente con otros científicos. Quizás el caso más conocido sea su participación en la discusión sobre la conservación de la información en los agujeros negros. Era miembro de la Real Sociedad de Londres, de la Pontificia Academia de las Ciencias y de la Academia Nacional de Ciencias, Estados Unidos. Fue titular de la Cátedra Lucasiana de Matemáticas, Lucasian Chair of Mathematics, de la Universidad de Cambridge desde 1979 hasta su jubilación en 2009. Entre las numerosas distinciones que le fueron concedidas, recibió 12 doctorados honoris causa y fue galardonado con la Orden del Imperio Británico, grado CB, en 1982, el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1989, la Medalla Copley en 2006, la Medalla de la Libertad en 2009 y el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en 2015. Estuvo casado en dos ocasiones y tuvo tres hijos. Justo antes de su primer matrimonio, con 21 años, se le diagnosticó esclerosis lateral amiotrófica, ELA, que fue agravando su estado con el paso de los años hasta dejarlo casi completamente inmóvil y le forzó a comunicarse a través de un aparato generador de voz. Ha sido la persona de más edad con esta enfermedad, a la que sobrevivió 55 años, cuando la esperanza media de vida es de aproximadamente 14 meses. Su caso resulta fascinante y a la vez desconcertante para los neurólogos. Como autor de libros divulgativos sobre ciencia, alcanzó enormes éxitos de ventas en los que discute sobre sus propias teorías y la cosmología en general, como Breve Historia del Tiempo, del Big Bang a los agujeros negros, del año 1988, y que estuvo en la lista de superventas del The Sunday Times británico durante 237 semanas. Después vinieron El Universo en una cáscara de nuez, de 2001, y también Brevísima Historia del Tiempo, de 2005, en colaboración con Leonard Lodinow, obra en la que trató de explicar de la manera más sencilla posible la historia del universo, motivo por el cual se le conoció como el historiador del tiempo o el historiador del universo. Primeros años y educación. Nació el 8 de enero de 1942 en Oxford, lugar al que expresamente se desplazaron sus padres, Isobel Hawking y Frank Hawking, investigador biológico, buscando una mayor seguridad para la gestación de su primer hijo, ya que Londres estaba siendo atacada por la Luftwaffe. Tenía además dos hermanas menores, Philippa y Mary, y un hermano adoptado, Edward. Después del nacimiento de Stephen, la familia volvió a Londres, donde su padre encabezaba la división de parasitología del National Institute for Medical Research. En 1950 se mudaron a St. Albans, donde asistió al Instituto para Chicas de St. Albans, que admitía chicos hasta la edad de 10 años. Y a los 11 años cambió al colegio homónimo, donde fue un buen estudiante, aunque no brillante. En un primer momento, Hawking quiso estudiar matemáticas en la universidad, inspirado por su profesor, pero su progenitor quería que estudiara en el University College de Oxford, como él había hecho. Al no existir un profesor de matemáticas en aquel momento, en el college no aceptaban estudiantes de esa disciplina, por lo que se matriculó en ciencias naturales y consiguió una beca. Una vez en el University College, se especializó en física. Su interés en esa época se centraba en la termodinámica, la relatividad y la mecánica cuántica. Durante su estancia en Oxford, estuvo en un equipo de remo, deporte que, según él mismo, le ayudaba a aliviar su tremendo aburrimiento en la universidad. Su tutor de física, Robert Berman, dijo posteriormente en The New York Times Magazine: "Solo le bastaba saber que se podía hacer algo y él era capaz de hacerlo sin mirar cómo otros lo hacían. Por supuesto, su mente era completamente diferente de la de sus coetáneos". Los hábitos académicos de Hawking estaban lejos de impresionar, lo que se puso de manifiesto en el resultado de su examen final, en el límite entre los honores de primera y segunda clase, lo que hacía necesario un examen oral. Berman dijo de la prueba oral: "Y por cierto, que los examinadores de entonces eran lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que estaban hablando con alguien mucho más inteligente que la mayoría de ellos". Después de recibir su título de grado en Oxford en 1962, hizo sus estudios de posgrado en el Trinity Hall de Cambridge. Obtuvo su doctorado en física en Cambridge en 1966, al que seguirían a lo largo de su vida más de una docena de títulos honorarios. Carrera. De 1962 a 1975. Al poco de llegar a Cambridge, comenzó a desarrollar síntomas de esclerosis lateral amiotrófica, ELA, un tipo de enfermedad motoneuronal que le haría perder la mayor parte de su control neuromuscular. Durante sus primeros dos años en Cambridge no se reconocía a sí mismo, pero después de que la enfermedad se estabilizara y con la ayuda de su tutor doctoral, Dennis Williams Thiama, volvió a trabajar en su doctorado de física. A finales de la década de 1960, él y su colega de Cambridge, Roger Penrose, aplicaron un nuevo y complejo modelo matemático creado a partir de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Esto llevó a Hawking, en 1970, a probar el primero de sus varios teoremas de singularidad, que proveen una serie de condiciones suficientes para la existencia de una singularidad espacio-temporal en el espacio-tiempo. Este trabajo mostró que, lejos de ser curiosidades matemáticas que solo aparecen en casos especiales, las singularidades son una característica bastante genérica de la relatividad general. Hawking fue uno de los más jóvenes en ser elegido miembro de la Royal Society en 1974. Ese mismo año, visitó el Instituto de Tecnología de California, Caltech, para trabajar con su amigo, Kip Thorne, que impartía clases allí. Hawking seguiría teniendo relación con el Caltech, pasando allí un mes al año, desde 1992 hasta su muerte. ¿Cómo fue su carrera desde 1975 a 2018? Su trabajo con Brandon Carter, Werner Israel y D. Robinson fue un espaldarazo para el teorema de no pelo de John Archibald Wheeler, teorema que postula que todo agujero negro se describe completamente con sus propiedades de masa, momento angular y carga eléctrica. Luego de analizar emisiones de rayos gamma, Hawking sugirió que después del Big Bang se formaron diminutos agujeros negros primitivos. Junto con Bardeen y Carter, propuso las cuatro leyes de la termodinámica de los agujeros negros, trazando una analogía con la termodinámica. En 1974, calculó que los agujeros negros debían de crear y emitir térmicamente partículas subatómicas, lo que actualmente se conoce como radiación de Hawking, hasta que gastan su energía y se evaporan. Hawking publicó en el mismo año, junto con Bernard Carr, la hipótesis de la existencia de agujeros negros primordiales que se formaron por la extrema densidad del universo al inicio de su expansión, que representarían toda la materia oscura en el universo. En 1983, Hawking desarrolló en colaboración con James Hartle un modelo topológico del universo, denominado estado de Hartle-Hawking, según el cual el universo no tendría fronteras en el espacio-tiempo, reemplazando la singularidad inicial de los modelos clásicos del Big Bang por una región similar, el Polo Norte. No se puede viajar al norte del Polo Norte al no haber un límite. Aunque en un principio la propuesta sin fronteras predecía un universo cerrado, los debates con Neil Turok le hicieron darse cuenta de que la ausencia de fronteras es coherente con un universo no cerrado. En 2006, junto con Thomas Hertog del CERN, Hawking propuso una teoría basada en la Top-Down Cosmology, según la cual el universo no tenía un único estado inicial, y por tanto, los físicos no deben pretender formular una teoría que explique la configuración actual del universo sobre la base de un estado inicial en concreto. Hawking fue el profesor lucasiano de la Universidad de Cambridge durante 30 años, desde 1979 hasta su jubilación el 1 de octubre de 2009. Después se convertiría en director de investigación en el Centro para Cosmología Teórica de la Universidad de Cambridge. Era también miembro del Gonville y Caius College y ostentó la distinguida cátedra de investigación en el Instituto Perimeter de Física Teórica de Waterloo, Ontario. Fallecimiento. El 14 de marzo de 2018, a los 76 años de edad, falleció en su casa de Cambridge, Reino Unido, según un comunicado divulgado por su familia, cuyo contenido recogen varios medios ingleses. No revelaron la causa del fallecimiento, simplemente mencionaron que expiró en paz. Obra. Hawking trabajó en las leyes básicas que gobiernan el universo. Junto con Roger Penrose, demostró que la teoría general de la relatividad de Einstein implica que el espacio y el tiempo han de tener un principio en el Big Bang y un final dentro de agujeros negros. Semejantes resultados señalan la necesidad de unificar la relatividad general con la teoría cuántica, el otro gran desarrollo científico de la primera mitad del siglo XX. Una consecuencia que él descubrió sobre esa hipotética unificación entre ambas teorías era que los agujeros negros no eran totalmente negros, sino que podían emitir radiación y finalmente evaporarse y desaparecer. Otra conjetura es que el universo no tiene bordes o límites en el tiempo imaginario. Esto implicaría que el modo en que el universo empezó queda completamente determinado por las leyes de la ciencia. Sus numerosas publicaciones incluyen La estructura a gran escala del espacio-tiempo, con G.F.R. Ellis, Relatividad general 2. Revisión en el centenario de Einstein, con W. Israel, y 300 años de gravedad, también con W. Israel. Como vimos al principio, Hawking ha publicado 3 libros de divulgación. Su éxito de ventas, Breve historia del tiempo, 2. Del Big Bang a los agujeros negros, Agujeros negros y pequeños universos y otros ensayos, en 2001, El universo en una cáscara de nuez, y en 2005, Brevísima historia del tiempo, una versión de su libro homónimo, adaptada para un público más amplio. Investigación sobre el origen del universo. En su libro Agujeros negros y pequeños universos y otros ensayos, editado en 1993, dijo lo siguiente: la ciencia podría afirmar que el universo tenía que haber conocido un comienzo. A muchos científicos no les agradó la idea de que el universo hubiese tenido un principio, un momento de creación. En el universo primitivo está la respuesta a la pregunta fundamental sobre el origen de todo lo que vemos hoy, incluida la vida. Alrededor de 2004 propuso su nueva teoría acerca de las simas o agujeros negros, un término que por lo general se aplica a los restos de estrellas que sufrieron un colapso gravitacional después de agotar todo su combustible nuclear. Según Hawking, el universo está prácticamente lleno de pequeños agujeros negros y considera que estos se formaron del material original del universo. Acerca del origen del universo, también declaró que en la teoría clásica de la relatividad general, el principio del universo tiene que ser una singularidad de densidad y curvatura del espacio-tiempo infinitas. En esas circunstancias dejarían de regir todas las leyes conocidas de la física. Mientras más examinamos el universo, descubrimos que de ninguna manera es arbitrario, sino que obedece a ciertas leyes bien definidas que funcionan en diferentes campos. Parece muy razonable suponer que haya principios unificadores, de modo que todas las leyes sean parte de alguna ley mayor. Conjetura de la protección de la cronología. Hawking afirmó que debería haber una ley que hacía imposible el viaje en el tiempo. Propuso una conjetura de protección de la cronología que excluía el viaje en el tiempo de las leyes de la física. Para hacer la historia segura para los historiadores. Pero después, incapaz de encontrar una ley física que haga imposible el viaje en el tiempo, Hawking cambió de opinión. Quizá el viaje en el tiempo sea posible, pero no es práctico. Pensamiento filosófico. Hawking adoptó el punto de vista positivista, según el cual una teoría física es solamente un modelo matemático y no tiene sentido preguntar si se corresponde o no con la realidad. Todo lo que uno puede pedir es que sus predicciones concuerden con la realidad. Para Hawking, la idea de una teoría física o una imagen del mundo es un modelo y un conjunto de reglas que relacionan los elementos del modelo con las observaciones. Incluso si hay solo una teoría unificada posible, se trata únicamente de un conjunto de reglas y de ecuaciones. El método usual de la ciencia de construir un modelo matemático no puede responder a las preguntas de por qué debe haber un universo que sea descrito por el modelo. Basándose en que lo que se sabe de la física moderna hace difícil defender al realismo y el punto de vista de David Hume de que no queda otra opción que actuar como si la realidad fuera verdadera, por lo que carece de sentido preguntar si un modelo es real o no. Solo tiene sentido preguntar si concuerda o no con las observaciones. Derivándose que si hay dos modelos que concuerdan con las observaciones, no se puede decir que uno sea más real que otro. Y se podría usar el modelo más conveniente, de acuerdo a la situación considerada. En cuanto al término modelo, se consideraría satisfactorio si es elegante, contiene pocos elementos arbitrarios o ajustables, concuerda con las observaciones existentes y proporciona una explicación de ellas, y realiza predicciones detalladas sobre observaciones futuras que permitirán refutar o falsar el modelo si no son confirmadas. Creencias religiosas. En el libro Una breve historia del tiempo de 1988, el astrofísico señalaba que si llegásemos a descubrir una teoría completa, sería el triunfo definitivo de la razón humana, porque entonces conoceríamos la mente de Dios. Sin embargo, con el pasar de las décadas, estas ideas fueron cambiando, reinterpretándose e incluso recibiendo acusaciones de ser solo publicidad. Según señalaba la primera esposa de Hawking, Jane Wilde, tras su divorcio en 1991. En efecto, Stephen Hawking utilizó repetidamente la palabra Dios en su discurso público de divulgación científica, pero explicó que lo hacía en sentido meramente metafórico. No soy religioso en el sentido normal de la palabra. Creo que el universo está gobernado por las leyes de la ciencia. Esas leyes pudieron haber sido creadas por Dios, pero Dios no interviene para romper las leyes. Ya en 2010, el científico aseguró en su libro El Gran Diseño que la física moderna descarta a Dios como creador del universo, tal como en el pasado lo hizo el darwinismo, que echó por tierra las ideas de Dios como creador de los seres vivos. Según extractos de su libro El Gran Diseño, Hawking afirmó que una nueva serie de teorías torna superfluo pensar en la existencia de un creador del universo, que Dios no creó el universo y que el Big Bang fue la consecuencia inevitable de las leyes de la física. Dado que existe una ley como la de la gravedad, el universo pudo y se creó de la nada. La creación espontánea es la razón de que haya algo en lugar de nada. Es la razón por la que existe el universo. Es la razón de que existamos. No es necesario invocar a Dios como el que encendió la mecha y creó el universo. La publicación de los extractos del libro escrito junto a Leonard Molyneux, titulado El gran diseño, extractos en los que manifestó básicamente que Dios no creó el universo, causó una fuerte polémica y críticas por parte de los representantes de numerosas religiones. Fue en este contexto que durante el año 2014, en una entrevista realizada por el diario El Mundo, aclaró su postura con respecto a la religión y despejó cualquier duda sobre su ateísmo. Fue claro en señalar que era ateo y que consideraba incompatibles ciencia y religión. En el pasado, antes de que entendiéramos la ciencia, era lógico creer que Dios creó el universo. Pero ahora, la ciencia ofrece una explicación más convincente. Lo que quise decir cuando dije que conoceríamos la mente de Dios era que comprenderíamos todo lo que Dios sería capaz de comprender si acaso existiera. Pero no hay ningún Dios. Soy ateo. La religión cree en los milagros, pero estos no son compatibles con la ciencia. Lucha personal contra la esclerosis lateral amiotrófica. En 1963, a la edad de 21 años, le diagnosticaron un tipo de enfermedad motoneuronal denominada esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Los primeros síntomas aparecieron durante su estancia en Oxford, justo antes de su primer matrimonio. Stephen Hawking quedó en una situación de discapacidad a causa de esta enfermedad, que fue agravando su estado con el paso de los años, hasta dejarlo casi completamente paralizado, pero no le impidió mantener su alta actividad científica y pública. Hawking sobrevivió 55 años con esta enfermedad, aunque los médicos le habían pronosticado 2 años de vida. En el momento del diagnóstico de ELA, la esperanza media de vida de los enfermos era de aproximadamente 14 meses, y por lo general, la mayoría de los pacientes no superaban los 5 años. En 1985 se le practicó una traqueotomía, utilizando desde entonces un sintetizador de voz para comunicarse. Paulatinamente fue perdiendo el uso de sus extremidades, así como el resto de la musculatura voluntaria, incluyendo la fuerza del cuello para mantenerse con la cabeza erguida. Con todo esto, su movilidad se tornó prácticamente nula. La silla de ruedas que utilizaba en público estaba controlada por un ordenador que manejaba a través de leves movimientos de cabeza y ojos. Con la contracción voluntaria de una de sus mejillas, componía palabras y frases en su sintetizador de voz. El deterioro de su estado le llevó a solo poder comunicarse al ritmo de una palabra por minuto. A este respecto, a finales de 2011, solicitó ayuda técnica a la compañía Intel para la mejora del sistema de predicción de palabras. El científico y divulgador Michio Kaku dijo lo siguiente. Sir Martin Rees, que fue nombrado astrónomo real por la reina, me confesó una vez que la discapacidad de Hawking le impide hacer los tediosos cálculos necesarios para mantenerse en cabeza de su área de investigación. Por eso se concentra en generar nuevas y frescas ideas, en lugar de hacer cálculos difíciles que pueden ejecutar sus estudiantes. El 20 de abril de 2009 se informó de que Hawking había sido internado muy enfermo en un hospital de Cambridge. Unas pocas horas después de conocerse la noticia, su web personal mostraba un mensaje que hacía referencia a la avalancha de visitas que había sufrido, con lo que se habían visto obligados a omitir sus contenidos temporalmente para evitar una caída del servidor. Al día siguiente, 21 de abril de 2009, se informó de su mejoría y la posibilidad de su pronta recuperación total. Hawking fue un caso excepcional, no solo por ser la persona que más años sobrevivió con la ELA, rompiendo todas las estadísticas, sino también porque su enfermedad parecía haberse quemado y su progreso frenado, llegando a ser relativamente estable. Por todo ello, se ha convertido en un caso fascinante y desconcertante para los neurólogos. Hawking opinaba que la variedad de ELA que padecía había sido causada probablemente por una deficiente absorción de vitaminas. Cuando su enfermedad había progresado hasta el punto en el que le impedía tragar y había empezado a ahogarse al comer, comenzó una dieta sin gluten, sin lácteos, sin azúcar, sin aceites vegetales y sin alimentos procesados. Complementaba su alimentación con suplementos diarios de vitaminas y minerales, incluyendo ácido fólico, vitamina B12 y otras vitaminas del grupo B, vitamina C, vitamina E, zinc y cápsulas de aceite de hígado de bacalao. Tras un tiempo de iniciada la dieta, empezó a incluir pequeñas cantidades de productos lácteos. Reconocimientos. El 19 de diciembre de 2007 se develó una estatua de Hawking, obra de Ian Walters, en el Center for Theoretical Cosmology de la Universidad de Cambridge. Entre los edificios nombrados en su honor se encuentran el Museo de Ciencia Stephen William Hawking en San Salvador, el Stephen Hawking Building en Cambridge y el Stephen Hawking Center en el Instituto Perimeter de Física Teórica en Canadá. En 2002, después de una votación abierta a todo el Reino Unido, la BBC lo incluyó en su lista de 100 Greatest Britons. Y en cuanto a los premios y distinciones que recibió Stephen Hawking, la lista es muy larga y voy a omitir leerla. Concluyendo aquí la lectura del artículo en Wikipedia en español para Stephen Hawking. Y voy a añadir a la mención a su labor divulgativa una serie de documentales, creo recordar que de la BBC, que se titulaban El universo de Stephen Hawking. Creo que eran 6 episodios que no tenían desperdicio alguno y que desde luego recomiendo porque imagino que siguen siendo perfectamente válidos. En algunos episodios he utilizado cortes de esa serie de documentales. Bueno, y antes de ir con la despedida, quiero explicaros algo. He recibido algún comentario, en cierto modo, quejándose de que ponga episodios en reposición. No he hecho público ese comentario porque pienso que va dirigido a mí. Pero es posible que haya otros escuchantes, otros oyentes, que estén en esa opinión. En el sentido de que poner episodios en reposición perjudica al podcast. Más o menos es lo que me decía este escuchante, que además tenía un nick como anónimo. Bueno, tengo que decir que ayer yo subí 2 episodios. Uno, ciertamente, era en reposición, pero otro era nuevo. Terminé de hacerlo ayer mismo y ese era para fans, lo de las superfulguraciones solares es un episodio que grabé ayer mismo. El caso es que no me da tiempo a grabar dos episodios en un día. Y antes, cuando ponía un episodio cerrado para fans, ese día no había episodio para el resto de escuchantes. Sin embargo, pienso que, bueno, hay muchos escuchantes que quizás disfruten escuchando un episodio aunque sea en reposición. Para ellos, pues saco un episodio de la bodega, como expliqué ayer, de la bodega de Universo de Misterios, y pues lo abro, lo pongo en reposición. Dejando claro en el título que se trata de un episodio en reposición para aquellos que no quieran escucharlo. Creo que hacer esto es mejor que no poner ningún episodio abierto y poner únicamente uno para fans. También es posible que algunos fans en ocasiones puedan escuchar algún episodio que ya hayan oído antes. Y es que hay veces que abro, que pongo en abierto un episodio que en su día fue cerrado para fans y que el resto de escuchantes no pudo oír. Por lo tanto, esos episodios no son estrictamente en reposición. Estarían en reposición para fans, pero no para el resto de escuchantes, que sería la primera vez que los oyen. Poner algún tipo de indicación sobre esto en el título o en la caja de descripción me resultaría difícil, porque en muchas ocasiones ya no recuerdo qué episodios se subieron en su día cerrados para fans y cuáles no. Así que, pues, seguiré haciéndolo así, pidiendo un poquito de comprensión a los fans. Tened en cuenta que Universo de Misterios es un podcast de divulgación y que, gracias a vuestro apoyo, existe. Pero que hacer divulgación, pues, consiste también en poner a disposición de todo el que no pueda ser fan los episodios que están cerrados, aunque vayamos haciéndolo, pues, muy poquito a poco. Pues hasta aquí este episodio de Universo de Misterios. Gracias a todos por escuchar Universo de Misterios. Gracias a los fans por apoyar económicamente la existencia de Universo de Misterios y formar parte de la aventura del conocimiento que es este podcast. Gracias a quienes compartís la existencia de Universo de Misterios en vuestras redes sociales. Gracias a quienes lo dais a conocer, a quienes penséis que pudieran estar interesados en su escucha. Ya sabéis que quien divulga la existencia de un podcast de divulgación científica, a su vez, también está haciendo divulgación. Gracias por ello. Os habló José Rafael Gómez, que emite este programa a través de Internet para todo el planeta Tierra y para más allá, si hubiere alguien a la escucha, desde las preciosas montañas de la Serranía de Ronda. Desde las cumbres de un inmenso bosque de castaños. De día, bajo el vuelo de águilas, buitres y halcones, y de noche acompañado por el ulular de búhos y lechuzas. Y cuando llega la época, también por el canto del chotacabras. Junto al Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, reserva de la biosfera y reducto de los últimos bosques de pinsapos de este planeta. Y que ya se despide, esperando contar con todos vosotros en la tripulación del próximo viaje. Hasta el universo que viene. ¿Por qué yo he nacido español y no azteca? ¿Por qué, padre? No hay nunca respuesta a las preguntas que verdaderamente importan. ¿Por qué? Tienes muchas preguntas y aunque el proceso ha alterado tu conciencia, sigue siendo indefectiblemente humano. Ergo, habrá respuestas que comprendas y habrá otras que no. No hay un porqué. Nada más te enseñaré hoy. Libera tu mente de preguntas. ¿Entiendes lo que pretendo decirte? No hay respuestas. Solo opciones. Adelante, Stephen. Sobre todo en este capítulo. Eso es bastante habitual. Pero hablé de ello con Stephen. Sé que es algo que nos preocupaba a todos al principio, pero yo no sabía, Roger. Ya sé que tú al principio... Sí, pero eso puede ocurrir con cualquier teoría. Con tu propia teoría. Absolutamente. Muy bien, ya veremos. Hola, Stephen. Buenos días. ¿Prefiere sentarse? No, estoy bien así. ¿Seguro? Sí. Bien, Stephen, para resumir, como ya sabemos, el primer capítulo está lleno de agujeros. Le falta fundamento matemático. ¿Profesor Thorne? El segundo capítulo no es muy original. Usa muchas ideas de Roger. Bueno, son su punto de partida. En el tercer capítulo hay demasiadas preguntas sin respuestas. Estoy de acuerdo. Y luego llegamos al cuarto capítulo. El agujero negro al principio del tiempo. La singularidad espacio-temporal. Exacto. Brillante. Estupendo, Stephen. Magnífico. Por consiguiente, solo queda decir buen trabajo. O para ser más preciso, debería decir buen trabajo, doctor. Enhorabuena, Stephen. Una teoría extraordinaria. Gracias. ¿Y qué harás ahora? Demostrarla. Demostrar con una única ecuación que el tiempo tuvo en principio. ¿No sería genial, profesor? Una única, simple y elegante ecuación que lo explique todo. Sí, lo sería. Ya lo creo que sí. Gracias. Tengo muy presente a mi padre diciéndome, y es uno de los pocos recuerdos que conservo de él, de una de sus visitas a casa, y es muy preciado para mí, me dijo, Goldthwaite, tú no estás formado como los otros chicos. ¿Era un erudito? Es el mismo procedimiento que utilizaremos cuando derrumbemos el túnel tras entrar en la cámara de seguridad del casino y regresemos al sótano. Digamos que era un hombre autodidacta, no tenía una carrera universitaria, pero el gobierno reconoció la amplitud de su cultura y lo certificó nombrándole bibliotecario del Sanatorio Mental Estatal de Meridian, donde mi padre era un distinguido interno. Una vez combinados estos materiales, solo un profesional los manejará. Es decir, yo o el general. Por separado son inertes, inofensivos del todo. Podríamos, no sé, prenderles fuego, darles martillazos. Por todos los santos, ¿qué demonios ha sido eso? Pues estoy convencido de que no hay motivos para alarmarse. Es más, no estoy completamente seguro de haber escuchado nada. ¿Que no ha oído nada? Bueno, es posible que algo, quizá. Nada que deba inquietarnos. Esa es la idea que intentaba transmitir. No permitiré bajo ningún concepto que se pierda su recital. Váyanse. Ahora mismo llamo a la compañía del gas o a la del agua. Averiguaré, ipso facto, qué servicio subterráneo está implicado en este contratiempo. Me ocuparé de este asunto como solo un culto estudioso del clasicismo es capaz.